Notas de Elena para el martes 10 de mayo. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón ante Dios, con arrepentimiento y contrición de alma, y creyó que se cumpliría la promesa de perdón de Dios. Confesó su pecado, se arrepintió y se reconvirtió. En el arrobamiento de la seguridad del perdón, exclamó: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se recibe la bendición gracias al perdón. Se recibe el perdón por la fe en que el pecado que se ha confesado y del cual uno se ha arrepentido, lo carga aquel que lleva todos los pecados. Así fluyen de Cristo todas nuestras bendiciones. Su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el gran intermediario por medio de quien recibimos la misericordia y el favor de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1164. Aún antes de que se hubiese dictado la sentencia divina contra David, éste ya había comenzado a cosechar el fruto de su transgresión. Su conciencia no tenía paz. En el Salmo 32 presenta la agonía que su espíritu soportó entonces. Patriarcas y Profetas, página 784. No es algo liviano pecar contra Dios. Erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor conviene a los mejores intereses de los hombres, aún en este mundo, obedecer los mandamientos de Dios, y conviene, por cierto, a su eterno interés someterse a Dios y estar en paz con Él. Dios lo hizo un agente moral libre, para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se promete a los que hacen la voluntad de Dios. Reflejemos a Jesús. Página 87.